13, San Vicente, los Fernando Liceo, los Guacho Valverde. ¿Quién iba a pensar que ya no había marcha atrás? Que la historia estaba escrita y tú sabías el final. Te quise rescatar, en vano fue luchar. Espero que algún día no lo tengas que pagar. No me mientas más, nadie me tuvo que contar. Si lo ven tus ojos, tú no puedes perdonar. Mejor vete ya. Le dice al corazón por la espalda. Te juro nada duele más. No hacía falta traicionar. Por la espalda. Por la espalda. Ahí está Roque, el mundo de Villa Corina, el topo, luego Chanchi, vos en el molde, loco. La Colales, la tentadora, el Juan Camilo Martínez, el Pancho Villabuedo, los aliados, loco perdido, el sentido de Arguello, los traidores, los dementes, los gatillos, el pasillo de las violetas. Puede parecer que esta vez voy a perder, pero es lo mejor que a mí me pudo suceder. Mejor vete ya. Por la espalda. Te juro nada duele más. No hacía falta traicionar. Por la espalda. Por la espalda. Por la espalda. No. Oye, que lo hicieron. ¿Dónde vas? Tus hígados. Las apasionadas. Por la espalda, no hacía falta traicionar.